Bueno, 22 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nos vamos, bueno, nos adentramos en esa escotilla de hoy. Es que, bueno, pues ya tenemos al otro lado a Juan Hernández, profesor de la UPV. Egunon, Juan. Hola, Egunon. Kaixo, sormodus. Ondo, ondo. Bai. Pues nada, Juan, los micros son todos tuyos, así que cuando quieras. Los movimientos sociales necesitan con cierta urgencia articular un relato propio sobre la COVID-19 y los efectos que su gestión está provocando en los derechos colectivos. No podemos olvidar que las élites no permanecen quietas y están proponiendo un arsenal de medidas que, con la disculpa de la pandemia, sirvan para apuntalar sus privilegios. El relato puede, al menos, abordar las siguientes cuestiones. Primera, la pandemia cae en terreno abonado. La crisis sistémica que atraviesa el capitalismo ya era muy profunda antes de la aparición de la COVID-19. Esta actúa como un disparador de esta crisis que nos coloca ante una situación de desorden en las relaciones de dominación y en muchos de los espacios vitales. La imprevisibilidad y la inestabilidad se convierten en regla. Por otro lado, el modelo de dominación ejerce como telón de fondo de la pandemia, ya que esta se encuentra conectada con la destrucción del hábitat, los monocultivos, la deforestación, la agricultura industrial, las granjas con animales hacinados, lo que crean verdaderos criaderos de virus infecciosos. Y todo esto se relaciona directamente con el modelo neoliberal del capitalismo. Las ansias de crecimiento y consumo de la globalización no caben en el planeta Tierra. Segunda idea. La pandemia no es algo imprevisto. La comunidad científica había avisado reiteradamente del riesgo de un virus respiratorio muy contagioso, con graves consecuencias sobre la salud de la población mundial. En noviembre de 2008, la Oficina de Anticipación Geopolítica de la CIA anunciaba, para antes de 2025, la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta, para la cual existen contramedidas adecuadas y que se podía convertir en una pandemia global. La prevención y la salud pública no encajan en la lógica de acumulación de ganar mucho en poco tiempo. A las élites, la salud de la gente y del planeta no les importa nada. Tercera idea, los movimientos sociales tienen que tener muy en cuenta que la COVID-19 dispara la desigualdad y la deuda, expone la fragilidad del modelo económico global, lo que desvela un riesgo para las personas y los pueblos. Prioriza la actividad empresarial frente a la salud de las personas trabajadoras. Extrema el autoritarismo, el control social, el desprecio por las trabajadoras esenciales y la feminización de los cuidados. Apúntala a la tesis de no produces, no consumes, no sirves, lo que provoca desechos humanos, es decir, a las personas pobres y racializadas, se añaden ancianas y dependientes. Agudiza el feudalismo social, donde las élites blindan sus privilegios frente al cerco de barrios, pueblos, territorios, casas y personas. Por último, generaliza la extensión de las fronteras como lógica física y simbólica, los de fuera contra los de dentro, que en este caso separa a las personas enfermas, contagiadas, pobres y racializadas, de los ricos, sanos y blancos. La histeria por la supervivencia puede llevar a que las personas sean muy insolidarias e inhumanas. Cuarta idea, la pandemia fortalece la trilogía de producir, consumir y trabajar y disminuye y anula los proyectos colectivos, la socialización emocional y el trabajo comunitario. Quinta idea, la defensa universal de la salud requiere renuncias colectivas en el marco de la pandemia, aunque el control popular y la democracia participativa son claves para limitar la dimensión de las mismas. Sexta idea, la búsqueda de la vacuna visibiliza la guerra abierta por la acumulación económica de la industria farmacéutica a costa de la salud universal, lo que apuntala a la regulación de las patentes por encima del derecho a la vida y apuntala a la pandemia de la desnutrición y del hambre. Séptima idea, la COVID-19 no viene provocada de manera directa y deliberada por las élites y el poder corporativo, lo que no quiere decir que no aproveche la coyuntura de crisis sanitaria para fortalecer su poder de dominación. La destrucción de las Torres Gemelas en el 2001 provocó la institucionalización de la tortura y del terrorismo de Estado. Las detenciones ilegales de Guantánamo son paradigmáticas. Por tanto, la pandemia se convierte en una herramienta para paralizar, fragmentar y controlar a la población. Octava idea, el coronavirus afecta a la población de Europa y de Estados Unidos, que vivió por primera vez en sus propias carnes miedos, vulnerabilidades y restricciones que únicamente personas mayores de esas sociedades habían experimentado en momentos históricos anteriores. Pero las mayorías sociales del resto del mundo y las personas excluidas de Europa y de Estados Unidos están habituadas a vivir bajo amenazas constantes y riesgos mucho más extremos. Existe, por consiguiente, un concepto muy colonial y eurocéntrico sobre la movilidad, la normalidad y el riesgo, al que los movimientos sociales tenemos que hacer frente. Novena idea, se está utilizando la narrativa de la defensa de la salud para justificar la criminalización de las migraciones y de las movilizaciones sociales. Por ejemplo, las caravanas de personas migrantes centroamericanas fue estigmatizada y criminalizada como generadora de contagios en la actual crisis sanitaria. Hay que prevenir la violencia y la discriminación racista y xenófoba vinculada al COVID-19. Décima idea, la pandemia se desarrolla dentro del modelo corporativo, sistema estructuralmente muy violento que utiliza, además, la pedagogía de la sumisión. Es decir, las guerras culturales, lo privado frente a lo público, la familia patriarcal, el individualismo, el miedo, la guerra entre pobres, el nacionalismo económico, o sea, la riqueza generada en un país para la ciudadanía de ese país, el no hay para todos, lo que provoca mecanismos de exclusión, el crecimiento y el consumo ilimitados y la meritocracia. Por ejemplo, en Estados Unidos las autoridades intentan culpabilizar a las personas de la crisis sanitaria por no haber contratado un buen seguro médico privado. Onceava idea, la respuesta social a la pandemia tiene aspectos interesantes para profundizar y tejer resistencias, como el rearme comunitario, las redes de apoyo a la ciudadanía, la autoorganización, la revalorización de los servicios públicos, el ejercicio de cuidados comunitarios por organizaciones y personas diversas, las experiencias de pueblos indígenas y afrodescendientes, la solidaridad de lo rural hacia lo urbano, tal y como lo representa el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Además, antes, durante y después de la pandemia, la lucha por la tierra está en el centro de los conflictos en América Latina. Por último, la historia no es lineal y, por tanto, la disputa es esencial para detener, modificar o amortiguar la lógica de destrucción de la crisis sistémica. La confrontación y la organización contra el poder hegemónico son señas de identidad de la práctica de los movimientos sociales, que en estos momentos toca reinventar y adecuar a la defensa colectiva de la salud. La disputa y la construcción de comunidades alternativas son el gran desafío al que nos enfrentamos. Mil esker, Juan, por traernos estas reflexiones a Suelta la Olla y bueno, pues nos escuchamos pronto. Muy bien. Bueno, agur. Agur. Agur.